creyendo que tú me amabas, sin saber que mi pobre corazón lastimabas. Ayer desperté después de haber soñado contigo y no pude comprender por qué te burlabas de mi querer. Son las